Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso para conversar sobre temáticas medioambientales y en particularmente ahora vamos a pensar en futuro, en qué irá a pasar con un gobierno como el de José Antonio Kast, ultraderechista, un poco anticiencia, anticambio climático. Bueno, eso es lo que vamos a conversar con alguien que sabe bastante al respecto. Me refiero a Pamela Po, que es politóloga, magíster en sociología, experta en políticas públicas que se relacionan con medio ambiente, agua, residuos, energía y minería. Trabaja en la Fundación Ecosur, es parte de Claxo, es decir, alguien que se ha dedicado a estudiar, a conocer y trabajar estas temáticas. Hola Pame, ¿cómo estás? Y te agradezco la disposición para el contacto. Hola René, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar, digamos, en la radio, así que gracias. Súper. Oiga, yo sé que las preguntas futuristas pueden ser complejas porque recuerdo hace 4 años atrás íbamos a tener el primer gobierno ecologista de la historia de Chile y la verdad que pensando desde el área ecologista fue un fiasco, así como salvo el tratado de Escazú y algunas cuestiones con Dominga, etcétera, no pasó mucho de transformaciones a futuro de lo que se podría pensar el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué pasa con José Antonio Kast? ¿Se podría ser más certero, va a ser más consecuente en la mirada que ha dado, por ejemplo, a propósito de los incendios y los naranjillos que ya no están, o el agua del río que se pierde en el mar? ¿Qué nos espera con ese personaje, estimada? Mira, yo en esta pasada creo que uno tiene que ser más cuidadoso, tal como tú lo dices, porque un gobierno que se decía que era ecologista, encabezado por alguien que venía de la ciencia, uno diría, bueno, aquí van a pasar cosas, digamos, y no pasó mucho, y lo poco que pasó venía también de herencia de otros gobiernos, como por ejemplo la promulgación del SBAP o la reforma al Código de Agua. Entonces, dicho eso, yo creo que acá hay que mirar como el componente, lo poco político que es el gabinete que tiene el presidente electo, en el sentido de que es un gabinete que está más enfocado en los negocios. Yo diría que ese es como su impronta, es la impronta que él desea darle, digamos. Ahora, que eso vaya a ser posible, otra cosa es con guitarra, porque obviamente gente que viene del mundo empresarial a ocupar cargos del mundo estatal es muy diferente, diametralmente diferente, en torno a que el Estado no es una empresa, digamos, que uno pueda sacar y gestionar, digamos, de manera más holgada o de manera más eficiente, porque hay otras cosas y otros componentes, digamos, que tenemos que mirar, como por ejemplo, que esas políticas públicas tengan impacto positivo para la sociedad, por ejemplo. Una empresa a veces no va a mirar eso. Entonces, digamos que ahí hay un matiz. Por otro lado, yo diría que es un gabinete que es muy tecnocrático, desde una lógica empresarial y de negocios, y que los partidos políticos que quedaron bastante fuera, yo me imagino que van a mirar cómo esto va a funcionar, como para ver si es que hay un segundo tiempo de un gabinete que sea ocupado, digamos, por los partidos políticos de derecha que apoyaron, digamos, la candidatura de José Antonio Kast. Entonces, yo diría que ahí hay como matices que hay que observar, digamos, que creo que la oposición futura, yo esperaría que no fuera tan virulenta, porque sí, sino que creo que hay que construir un movimiento serio, con argumentos, con la realidad a la vista, digamos, para ver qué es lo que va a pasar. Ahora, haciendo un poco de futurología, la verdad es que yo veo que se va a continuar lo que empezó este gobierno, en el sentido de que los permisos sectoriales, ya se ha anunciado, digamos, que quieren profundizar aún más, digamos, como la desregulación. Me imagino que van a mirar lo que es el CEIA, tratar de ir desregulando cada vez más, cosa que ya sucedió en este gobierno. O sea, el proyecto de ley presentado del CEIA es una desregulación a los permisos ambientales, y también, ¿cierto?, está el tema de proyectos de ley que se presentaron muy tarde y que no salieron. Entonces, por ejemplo, un fortalecimiento a la Superintendencia de Medio Ambiente ya no sucedió, digamos. El proyecto se presentó muy tarde y probablemente el gobierno de Kast no continúe con este proyecto de ley, por ejemplo, ya cuando la lógica es de regular. Entonces, a mí me da la impresión de que va a haber una política más de continuidad con lo que inició este gobierno en torno a los temas medioambientales, y que lo que van a preocuparse es de ir haciendo negocios, lo que también hay que observarlo, digamos, porque en esta lógica de hacer muchos negocios dentro del Estado, siendo un ente público, ¿cierto?, podría desatarse cierto grado de corrupción. Sí, y como tú dijiste, el Partido Republicano tiene la misma cantidad de ministros que Libertad y Desarrollo. como esa lógica, como los independientes, entre comillas, son independientes porque vienen de los CEO de Luxich, de distintos lados, de la Sofofa, etcétera. ¿Cómo se ve también reflejado, Pame, esta lógica claramente ultracapitalista, donde el Estado se aleja de un rol importante, por lo menos lo que ha sido la estrategia del litio, lo que espera con Codelco, y esta mirada que está imponiendo Estados Unidos re fuerte de ocuparnos como su central de recursos estratégicos, Argentina, Chile, el litio? ¿Cómo se ve como esa relación? ¿Corten vínculos con China, con Irán, y quédense exclusivamente con nosotros? Eso también va a traer algunos coletazos, yo me imagino, y la desregulación que mencionas tú, que va como asociado con esto desde el nivel más geopolítico, va a traer un aumento, me imagino, en las conflictividades socioambientales. Y en un gobierno ultraderechista se caracterizan por la repre, ya vemos al ICE allá en Estados Unidos, y me imagino también una fuerte repre a los movimientos socioambientales y una criminalización importante. Y ahí nuevamente volvemos a con políticas y legislaciones impulsadas por el gobierno de izquierda ecologista de Gabriel Boric. O sea, mira, yo diría que esto es un poco más grande que el propio escenario que tenemos acá en Chile, por decirlo así. Yo diría que hoy en día estamos viviendo el ocaso del capitalismo tardío. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como el último manotazo, digamos, que el capitalismo puede dar. ¿Y en qué sentido que es el último? Porque estamos con sendas crisis climática, ecológica, de contaminación. O sea, aquí esto es literalmente, si no nos hacemos cargo de estas crisis, es game over para la humanidad. Entonces, la resistencia a dejar caer este capitalismo y de ir transicionando hacia otro modelo, por decirlo así, mucho más conscientes con el tema medioambiental, implica, ¿cierto?, que surjan estos autoritarismos también. Porque en el fondo ahí está la resistencia, claro. La resistencia al cambio. Es como decir, yo no quiero cambiar, quiero seguir con este modelo tal cual como está, porque me beneficia mis negocios. Pero en el fondo, esta búsqueda y despliegue de recursos naturales, o sea, a mí no me cabe duda de que Rusia, China y Estados Unidos, hay alguna especie de fair play oculto ahí. Un fair play geopolítico de decir, mira, aquí todos necesitamos recursos, nadie puede serlo solo, y en el fondo aquí quienes están perdiendo y viendo la historia pasar por los ojos, digamos, son los europeos. Entonces, en el fondo, ustedes, es como decir, ustedes como europeos ya crecieron, ya son desarrollados, lograron el máximo de lo que pueden como sociedades democráticas, ahora es la hora para nosotros. Sociedades, digamos, que en el caso de China, por ejemplo, son impulsores de un desarrollo, diría yo así, muy potente en los últimos 20 años, 30 años, digamos. Estados Unidos, digamos, que tiene esta, ya no es la hegemonía mundial, y Rusia, bueno, Rusia es estratégico para los europeos. Entonces, ahí hay toda una trenza política que se está armando, y que en el caso de los sur global, ¿cierto?, los sures globales, aquí estamos hablando de África y América Latina, son dispensarios, ¿cierto? Se están viendo como despensas de recursos naturales que se requieren, digamos, para la maquinaria de la guerra, entre comillas. O sea, esto tiene que ver con armamento. O sea, el pobre chileno va a una porción, digamos, a generar armas. no solo transición energética. Entonces, en ese sentido, Chile juega un rol muy desde la lógica de la periferia, en la cual entrega sus recursos a quien mejor las pague. Ahora, a mí me da la impresión de que el gobierno actual, como va a continuar con lo que ya se estaba fraguando en este, digamos, que es como la desregulación, la inversión, y esta apuesta por un extractivismo muy salvaje, digamos, porque en el fondo es desregular para extraer lo que más podamos, nos ponen un pie muy complejo en torno a la crisis ecológica. Porque esto no se trata solamente de rebajar emisiones, esto se trata, digamos, de cómo preservamos espacios ecosistémicos que nos sostienen la vida. Esto es muy, digamos, brutal. Ahora, ¿dónde tengo yo mi esperanza, digamos? Es que hay un... Yo creo que la madre tierra, la tierra en sí misma es muy sabia, digamos, y la naturaleza lo es también. Entonces creo que también hay que confiar un poco, si bien tenemos que seguir empujando y todo, también hay que confiar que la naturaleza va a generar los golpes que tenga que generar, digamos, para que esta gente se repliegue, porque llega un momento que cuando hay desastres naturales no hay emprendimiento, digamos, que resista tampoco. Entonces, o una pandemia. Vimos cómo la economía se fue al carajo una cantidad de años, digamos, empresas que cerraron, etcétera, porque en el fondo no te estás haciendo cargo de una realidad. Y yo diría que esto va por ahí. Ahora, lo preocupante, lo más preocupante creo yo, que esta parte fea de este proceso de cambio, ¿cierto?, la vamos a ver. Y eso es lo terrible, creo yo, porque en el fondo la vamos a tener que... Lo que está pasando en Estados Unidos con ICE, lo que está pasando, ¿cierto?, con la represión en otros lugares, ¿cierto?, cada vez se acerca más a nosotros, que somos los que tenemos, los que sostenemos ciertas luchas ambientales, y a mí los que más me preocupan, obvio, es las personas que están en los territorios, porque son las que colocan el cuerpo, finalmente, para defender un espacio. Entonces creo que ahí lo que más nos está quedando, obviamente, es fortalecer lo comunitario, seguir, digamos, en esta lógica de estar por separado, cada uno por su lugar, digamos, es la lógica que nos quieren también hacer pensar de que es la correcta. Y yo diría que aquí hay que volver a confiar, hay que volver a mirarse, hay que volver a sostenerse, digamos, y quizás no siempre desde la lucha, no siempre desde la lucha, porque la lucha también agota, digamos, y también nos vuelve vulnerables. También tiene que ser desde lucha, pero también desde sostenerse, digamos. Y cómo nos sostenemos, digamos, entre las distintas organizaciones, los cuidados que tenemos que generar, etcétera. No solamente exponer el cuerpo, digamos, a respuestas represivas que obviamente podrían desatarse, digamos, si la conflictividad socioambiental aumenta, digamos. Mm. Y ahí poniéndole la cuota de interseccionalidad, particularmente las preocupaciones no solo son las comunidades, sino que en específica son las mujeres y muchas veces las comunidades indígenas, que son quienes mejor y más defienden sus territorios. Entonces ahí se pueden venir complejidades importantes. Estimada Pame, ¿qué opina de la nueva ministra de Medio Ambiente? La señora o señorita Toledo, una, como tú lo mencionaste, una ingeniera con un fuerte perfil técnico. Yo diría que eso, bueno, eso es, tiene un perfil técnico, diría que no es una persona que tenga, probablemente no es el rol político, digamos, del ministerio, y a mí me da la impresión de que están nuevamente minorizando, digamos, esta visión economicista de lo que es el medio ambiente, como una despensa utilitaria, digamos. Entonces a mí me da la impresión de que esa no política probablemente es para que el tema medioambiental se vea a través de economía y otros ministerios, digamos, sectoriales, ¿se entiende? Como minería probablemente, economía, hacienda, energía. Y en el fondo medio ambiente pasa a ser una cartera, entre comillas, irrelevante, digamos, para el actual gobierno, porque si no tuvieses puesto personas, digamos, como Irarrázaval, Lonaraz, porque eran nombres, digamos, que ya son conocidos desde la derecha en cuanto a que tienen cierto, independiente que uno puede no estar de acuerdo con sus miradas de lo que es el medio ambiente, es gente que sabe, digamos, derecho administrativo que tiene que ver con los temas medioambientales, etcétera. A mí me da la impresión de que poner, en este caso, a una mujer joven que va a estar supeditada, que es cercana a Quirós, ¿cierto? Es una persona que obviamente es influenciable, no va a ir a, digamos, a colgarse la lámpara para en el fondo desarmar alguna política pública que esté llevando Hacienda, sino que todo lo contrario, es alguien que probablemente va a ayudar a que Hacienda llegue a su objetivo, digamos. No creo que tenga una visión de que el medio ambiente tienes que protegerlo, o sea, tiene una visión de negocio utilitaria de lo que es el medio ambiente. Ahora, la realidad siempre es mucho más mezquina, por decir, con ese tipo de miradas, porque la realidad te va a tocar, y eso significa que tienes que dialogar con gente. O sea, esto, yo diría que estar en el Estado, para quien sea, de derecha, de izquierda, del color político que sea, no es una tarea fácil, porque muchas veces tienes que dejar de lado un montón de ideales, probablemente, que tú ofreciste en tus candidaturas, ¿cierto? Y los dejas de lado porque la verdad es que el proyecto capitalista, el Estado, yo mira, esta frase que voy a decir es algo que yo he ido palpando, digamos, en mi propia trayectoria, digamos, como de estudio. Uh-huh. Cuando tú te das cuenta que el Estado fue creado para, en el fondo, sostener el capitalismo, literalmente, entonces, por eso el Estado y las democracias liberales generalmente tienden a sostener un modelo económico que es este. Entonces, por eso siempre fallan, porque el crecimiento económico, como es una propuesta al infinito, todos caen en lo mismo finalmente. Porque si tú ves gente de izquierda y de derecha, el crecimiento económico es un dogma, es algo que no es cuestionable. Ahora, el crecimiento económico al infinito, como lo plantea el capitalismo, la verdad es que no te da en un sistema cerrado que es el planeta. No puedes crecer infinitamente porque los recursos son limitados. Entonces, ahí hay una trampa. Y yo diría que todos están en esa trampa. Ahora, la pregunta es, ¿qué sistema tendríamos que dar, no? Sistema económico, como para decir salimos de esta trampa. Claro. Y ahí diría yo que está, digamos, como el como te dijera, como que la historia de la humanidad, bueno, quizás tendremos que escribir otro capítulo en donde el capitalismo sí cae, digamos, y esa caída es con la que tenemos que hacer como desde una transición, digo yo, porque si la hacemos con un freno de mano así de una, obviamente vas a tener recesión, pobreza, inflación, vas a tener todos los males que tiene la economía, y eso implica gente, caos, gente que se empobrece, y pérdidas materiales. Entonces, por eso es que hay que trabajar en transiciones, digamos. Claro, claro. ¿Y cuáles serían como las características centrales de estas transiciones? Porque yo me imaginaba un gobierno así como transformador en serio, y los medios de comunicación, las redes, o sea, si no tenía el control del relato, te hacen dar las volteretas que tienes que terminar dándote en el gobierno, como tú dijiste, otra cosa con guitarra, y el FA con el PC se dieron cuenta ahí en el intertanto. Entonces, acá los desafíos colectivos, comunitarios, de cuidado, yo siento que estoy completamente de acuerdo contigo con esa imagen de los estados, y también siento que estamos en una, de hecho me parece que la ultraderecha es la que más ha puesto el tema, como la reacción que mencionaste tú, pues, ante la acción de los avances del medio ambiente, de las diversidades, del feminismo, etcétera. La reacción es el fascismo, y en este caso el fascismo también viene como acompañado de esta batalla cultural de lo contrario que mencionas tú, así, no de la comunidad ni de lo colectivo, sino que desde el individualismo más acérrimo, reflejado en el anarcocapitalismo de Milei, así, con donde se puede hacer lo que se quiera siempre y cuando se dé la posibilidad de que el planeta lo resista. Ahí hay un tema importante y un desafío importante. ¿Cómo ves tú eso? Más cuando se viene como a romper esta lógica de los estados. Donald Trump vino a romper el orden mundial que estaba puesto antes, y hay un tema de transformación desde las tecnologías súper importante. Absolutamente. O sea, yo diría que, mira, yo creo que hay varias cosas que yo he estado observando. Diría que hay cosas que las estoy observando desde como ir repensando ciertos elementos que a veces 3-4 años atrás uno decía, bueno, esto es, y no era así, digamos. Cosas como, por ejemplo, creo que todo discurso, toda propuesta no las podemos extremar, ¿cierto? Es como esta cosa como creo que uno tiene que tener la mesura para poder explicarle a la sociedad qué son las propuestas que estamos diciendo, ¿se entiende? No podemos decir, oye, esto es el medio ambiente, esto es lo que queremos, sin hacer un trabajo, digamos, con la sociedad. Porque si damos por hecho que la gente sabe, cuando hoy en día la gente se está informando por redes sociales, donde yo diría que la mitad de lo que hay en redes sociales es una basura. Más, entonces, bastante más. Entonces estamos muy mal, sí. Entonces uno no puede decir, no, mira, la gente es de izquierda o la gente es ambientalista, así como que uno le va poniendo, no, aquí hay que hacer un trabajo y ese trabajo se tiene que construir, yo diría, con todos los pilares de la sociedad. Me da la impresión que nos hemos estado debatiendo mucho en esta exclusión permanente. Entonces, ahí yo diría que una transición que hay que trabajar, y esto lo estamos proponiendo desde la fundación en la cual estoy, que es como, mira, acá el escenario, ya ni siquiera estamos hablándolo desde la ideología, el escenario que tú tienes de crisis climática, ecológica y de contaminación es tan grave, no es un escenario que haya estado antes, es un escenario de ahora, del siglo XXI. Tu telón de fondo es tan terrible que en el fondo lo que tenemos que hacer es prepararnos para eso, porque la temperatura va en alza, no se va a poder disminuir, el cambio climático va a ser, no es, digamos, no lo podemos, ¿cómo se dice?, eliminar, claro, digamos. Hay que mitigarlo, estamos en esa etapa. O sea, ni siquiera ya... Adaptarnos. Entonces, estamos en una situación muy compleja, muy, muy, muy compleja, y en ese sentido tenemos que preparar a la sociedad, y para preparar a la sociedad tenemos que trabajar en adaptación, porque el sur global lo que te pide es adaptación. Nosotros no somos grandes emisores, nosotros no somos países, digamos, que tengamos un per cápita tan grande, digamos, de emisiones. No digo que no tengamos que rebajarla, absolutamente sí, tenemos que trabajar en eso, pero acá nuestro tema es la adaptación. Y aquí es donde nosotros proponemos que en adaptación, para hacer transición, tenemos una posibilidad muy grande de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la transición desde la adaptación, sea esto con economías locales, con los gobiernos regionales, por ejemplo, te podrían llevar a generar empleos también. Entonces, en el fondo, empiezas a hacer una red, que nosotros hablamos como del micelio, de los hongos, en el fondo, una red en la cual todo el mundo empieza como a cooperar. Y aquí también está, digamos, las empresas, obviamente no cualquier empresa, digamos, pero también hay que hablar con el mundo empresarial. No podemos obviar, digamos, que tenemos ese sector, o sea, y si a esa gente tú no la educas, tú no le hablas de adaptación, tú no le hablas de estos temas, no podemos dar por sentado que lo saben, porque si empezamos a dar por sentado cosas, entonces no hacemos nada y nos vamos para la casa. Si en el fondo, lo mismo, mira, nosotros estamos trabajando, hemos trabajado mucho con el gobierno regional de O'Higgins, que los funcionarios se capacitaron en temas de adaptación, por ejemplo. O sea, cuando un funcionario tiene que evaluar un proyecto de un 8%, por ejemplo, y le pone el componente de adaptación y de medio ambiente, ya estás avanzando, digamos. Ahora, ¿es lento? Es lento, pero es mejor a no hacer nada, digamos. Entonces, aquí hay que trabajar con los funcionarios públicos, aquí hay que trabajar con el Ejecutivo, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con el mundo empresarial, hay que también tratar de meter estos temas. Tenemos que hablar con las comunidades, no dar por sentado, por hecho que la gente lo sabe, porque a mí me da la impresión, el tema cambio climático y estas cosas que estamos conversando, se dan por sentado que se saben, pero la verdad es que la gente no tiene idea. Yo, mira, muchas veces que me toca ir a exponer, yo les digo, cambio climático sinónimo de pobreza, cambio climático es sinónimo de pérdidas materiales, o sea, que se te queme la casa, que haya una inundación. Y cuando toda la gente le dice dejar nada en el texto, como que no empiezan a entender, digamos. O sea, ¿tú crees que la gente en Lirquén, yo tengo familiares que perdieron su casa, ¿tú crees que esa gente sabía el tema de las olas de calor y que lo que implica, obviamente, si hay incendios que son intencionales, eso lo sabemos, digamos? Pero ¿tú crees que tienen en su mente hoy en día esta realidad que está más por arriba? no lo creo, ¿cachai? Entonces yo diría que acá hay que hacer un trabajo muy profundo de empezar a reeducarnos también de lo que significa, digamos, esta situación. La educación, yo lo veo desde la educación popular y sería una suerte de alfabetización ambiental. El componente pedagógico que mencionas tú me parece que es súper importante, porque cuando te escuchaba así con todo esto, este escenario catastrófico que se ve en un futuro y que la ciencia ha ido quedando corta como con las expectativas o con el nivel de rapidez de los cambios y las transformaciones, es que es inevitable no acordarme de la película No miren arriba, la que hizo DiCaprio, así como que vemos que está pasando todo, vemos las inundaciones, los incendios devastadores, todo, pero seguimos la misma, así como los malls llenos, etcétera, así como con otra lógica y consumiendo una televisión basura, unas redes que tú fuiste muy generosa con un 50% de mierda, yo diría un 90% es pura mierda. Tenemos desafíos súper importantes y ahí yo diría las fundaciones como en la que trabajas con los temas de la transición, los medios de comunicación alternativos, las universidades, en fin, los artistas para ir develando esto y poniéndolo en la música, en el teatro, en la danza, etcétera, son elementos importantes que hablan de esa lógica de comunidad y de ir generando cierta conciencia para la acción, porque una acción más inconsciente no siempre te llega a buenos resultados. Vemos un poco lo que pasa con el miedo cuando lo vinculan con la delincuencia, la inmigración y todo. Entonces me parece importante esos puntos o esos ejes de las transiciones relevantes que hay que tener en cuenta. Estimada, no sé si palabras finales, hay algún elemento que te quede en el tintero. ¿Cuáles son las coordenadas de la fundación donde la gente que escuchó estos conceptos transicionales puede como acercarse a conocer y a autoeducarse un poco más? Si puedes compartir esas coordenadas y algunas ideas que te quedes dando vueltas. Mira, yo por último, para finalizar el tema del próximo gobierno, por lo menos yo lo estoy enfrentando desde este espacio, desde el no miedo. Creo que, independiente que podría transformarse en algo muy feo o no, ¿cierto? Creo que uno, por lo menos yo no estoy dispuesta a entregar, digamos, entregarme al miedo, porque el miedo paraliza. Entonces, no estoy dispuesta a paralizarme, digamos, sino que creo que hay que seguir empujando. Y siempre van a haber espacios donde uno pueda empujar cosas, donde te sientas cómodo empujando. Y eso puede ser creando comunidades, generando saberes, recogiendo saberes que no tengo, ¿cierto? Y preparándome para lo que queremos ver. Si hoy en día no nos preparamos para lo que queremos ver y solamente lo planteamos como un deseo al aire, la verdad es que es complejo que se realice un sueño, digamos. Entonces creo que hay que tener, digamos, una mirada como de ok, esto es lo que necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser bien pragmática. Es como, ok, quiero tener mis propios alimentos, pero si no tengo idea de cómo plantar una papa, va a ser bien difícil que yo pueda decir, oh, quiero comer mis propios alimentos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que irnos formando con nuestros saberes, ser generosos, digamos, lo que yo puedo saber, te lo puedo compartir, y el que otro que sabe otra cosa y así. O sea, aquí tenemos que ir generando redes. Si no hay redes, no nos sostenemos. No hay posibilidad. Si tú piensas en un bosque, es un ecosistema absolutamente colaborativo. Y tenemos que mirarnos de esa manera. No somos especies unitarias, digamos. El ser humano no es una especie única, ¿cierto? Sino que tenemos que generar sociedades que se vinculen, digamos, desde cierta sanidad. Y para eso también tenemos que tener sanidad mental. O sea, somos un país que además tenemos altos índices, digamos, de enfermedades mentales, ¿cierto?, asociadas, y que probablemente todos en alguna familia han vivido con un familiar que ha tenido esto. Entonces, y personas que están con cansancio extremo por el tema laboral, obviamente va a ser difícil pensar futuros promisorios si están imbuidos y sepultados, digamos, por las cargas laborales, por las cargas de cuidado, ¿cierto? Entonces, tenemos que, digamos, ir generando redes para poder hacer esta respiración, por decirlo así, conectarnos, digamos, con estas cosas. Entonces creo que ahí hay puntos que podemos empezar a trabajar desde lo micro y ahí empezar a escalarlo, digamos. Partamos por algo, pongámonos metas claras donde partimos por algo. Es como decir, quiero aprender a cultivar esa papaya, bueno, veré un tutorial de cómo se hace. Parte por algo, pero no te quedes quieto, digamos. Entonces no nos paralicemos por miedo. Y lo otro, bueno, Ecosur, nosotros tenemos nuestra página web, ¿cierto? www.fundacionecosur.cl, en donde pueden encontrar nuestro trabajo, digamos, hemos hecho varios textos. Hay uno que está específicamente hecho para las comunidades si quieren aprender a hacer ciertas campañas, incidencia, más política, por decirlo así. Y hay otros documentos que están hablando ya desde transición, desde lo local, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar con las autoridades, ejemplos que se pueden replicar, etcétera. Estamos pensando en esa lógica porque creemos que ciudadanía más preparada para enfrentar un cambio climático peligroso va a ser lo único, la diferencia entre si uno tiene más herramientas o no para enfrentarlo. Y esa diferencia te puede evitar muchas veces pérdidas, incluso que familiares fallezcan, ¿se entiende? Entonces, como preparémonos para enfrentar lo que viene, no es fácil, pero es mucho mejor hacerlo a quedarnos en la inmovilidad. Creo que eso es lo que nosotros hemos estado pensando, porque desde muchos años nosotros no vamos a las COP, por principio no vamos, por un tema de... no creemos en un espacio que ya deliberadamente se ha prestado para hacer negocios. Entonces, desde una lógica como que el cambio climático y la carbono neutralidad va a ser como la varita mágica que nos va a salvar, la verdad es que es imposible que nos salve más capitalismo, digamos, verde, con lo que tú quieras, es imposible que nos salve si no hay una transformación de lo que hemos creado hasta hoy. Entonces, por ahí va la cosa. Y eso es lo que planteamos humildemente, así que mientras más gente se haga consciente, creemos que hay más posibilidades para enfrentar lo difícil que se nos viene. De hecho, yo con esto termino, desde hace unos 4 o 5 años en los PPTs que me toca a veces presentar, etcétera, siempre ponía la lámina de los escenarios que venían, y el escenario que venía yo había puesto hace 4 o 5 años atrás, el autoritarismo como una forma de responder a estas crisis, que es te repliegas, digamos, quieres seguir sosteniendo lo que está, digamos. Y eso es la parte fea, pero creo que podemos entrar a regímenes mucho más virtuosos si es que la ciudadanía también está más preparada, empoderada, ¿cierto?, para poder enfrentar aquello. Si no estamos preparados va a ser muy difícil y el autoritarismo se va a imponer porque el miedo se impone más fácil que el bien, que eso lo sale en un libro de Sábato, ¿cierto?, sobre héroes y tumbas, cuando hay un personaje ahí, Fernando, que le da toda una cátedra porque a veces el bien es muy difícil promoverlo por sobre el mal, que es tan fácil, digamos. Entonces creo que tenemos que entrar en esos debates filosóficos a veces de ver qué es lo que queremos ver, así que eso. Uh-huh. Además, tú mencionaste el tema de salud mental y hay una vinculación entre ambos temas súper importante, los espacios naturales, actualmente los baños de bosque, incluso la medicina, ya esto lo sé por conversaciones con médicos, la medicina ya está recetando naturaleza, así como salir a caminar, a conectarse con una playa, con un bosque, con un parque, etcétera. Entonces están también súper asociados la defensa de estos ecosistemas, no solo pensando antropocéntricamente en nuestra salud mental, sino que también en toda la biodiversidad con la que compartimos en esos espacios. Pamela, te pasaste por esta muy interesante conversación, te agradezco y Napo, seguimos en contacto cuando quiera ir, usted sabe, Aire Puro Radio Placeres, siempre dispuesto para informar lo que estén haciendo en la Fundación Ecosur o algunas temáticas que quieras relevar tú, entendiendo que muchas veces los medios de comunicación masivos no entregan los espacios adecuados para ir dialogando e informándole a las personas, pues como tú lo mencionaste, ir saliendo un poco de la falta de información. ¿Ya? Eso. Muchas gracias igual a ustedes, así que tengan buen día. Excelente. Un abrazote, que esté súper bien. Chao. Chao.